Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más. Ya han pasado el programa 300 y el 301 también. Madre mía, ya hemos cubierto esa fecha mítica con el apoyo y el calor de todas y todos vosotros. Bueno, sí, no de, podemos... parte de vosotras y vosotros. Esperemos que haya alguno más. Os lo agradecemos un montón, ¿eh? Ha sido algunos de los audios han sido hasta emocionantes, o sea que... Yo me he emocionado tanto, Iñaki, que me he pillado la COVID. Ya te digo. Tú estás con COVID, yo estoy un poco atacadillo aquí, no sé si por un virus, por una bacteria o qué, estomacal. Estamos como queremos, Asier. Estamos como queremos, a la vejez viruelas. Bueno, venga, a ver si somos capaces de hacer este programa con bien. Lo conseguiremos. Un programa de miscelánea. Amets egiten duen irratia entzuten ari zara. Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide. 87 irrati librea. Bueno, vamos a empezar con peticiones, que de hecho, esto que estáis escuchando por aquí atrás es una de las peticiones, son de Daltonics, con su canción Se Nace Rojiblanco, de un EP que sacaron en 2021, con otra serie de grupos, Ponzos, Gibones, Runaway Lovers... Awamba Buluba, ahí, Athletic Club, se llamaba... Que nos va muy bien, porque, bueno, cuando estáis escuchando esto, ya se sabrá quién es el nuevo presidente de Athletic y el nuevo entrenador, que pueden ser Bielsa o Valverde, pero nosotros lo estamos grabando antes... Porque, bueno, pues tenemos bastantes cosas que hacer esta semana y hemos tenido que adelantar la grabación. Yo tengo mi corazón dividido, Iñaki, porque son mis dos entrenadores favoritos. Hombre, tú eres bielsista, pero tú eres bielsista por encima de todo. Soy de los dos. Es verdad que soy muy bielsista, pero también soy muy, muy de chingurri, así que, no sé, me va a dar a partes iguales. Ay, yo estaba muy dividido a la hora de votar, ¿eh? Porque... Era como que yo decía, a ver, había uno que me parecía como el oficial ahí del PNV, digo, a este no le voto. Había otro que me parecía un poco no sé qué, el otro sí, pero el entrenador que me venía, bueno, ya sí todo. No nos digas tu voto. No lo voy a decir. Bueno, vamos a ver. Bueno, continuamos con las peticiones. Sí, bueno, esta era una petición, una cosa que nos mandó José Luis Rengel, que ya no suele mandar cosas de vez en cuando, pero que nos había pedido otras cosas, como el vacaciones de Aerolíneas Federales o el Magaluf de Niña Polaca. Y como yo he estado recientemente por Mallorca, aunque no he pasado por Magaluf, pues me ha llenado esta propuesta. Aunque es verdad que la de vacaciones de Aerolíneas Federales me la guardo porque es un... clásico de cuando me voy vacaciones, que vuelvo y tengo la sensación de vacaciones los cojones, es mejor trabajar. Magaluf, además, canción que presenta en el vídeo que vamos a escuchar Samantha Hudson, ni más ni menos, y con la colaboración de la banda Las Ginebras. Vamos a escuchar. Bueno, ya se ha llenado Magaluf de Guiris. ¡Ándale! Que de verdad me quedo de un balcón. Ya se ha llenado Magaluf de guiris, padres, hermanos y botana, un colgado con peluquín. Ya se ha llenado Magaluf de guiris, Samantha Hudson y el Froilán follando en un poneclín. Y si salen de fiesta, aunque nieve, siempre con la barriguita afuera. Bueno, tenemos a Chema González, que, bueno, yo creo que en parte porque es padre relativamente reciente, o sea, ya le van creciendo, pero todavía son bebés, y que lleva una vida atribulada y que le queremos mucho, pues nos dice que le gustaría Age of Anxiety 1, del último disco de los Arcade Fire, del Wii, que está recién salido. Y bueno, que sepas, Chema, que es un poco compartido, esta sensación de esto de época de la ansiedad, edad de la ansiedad y cómo estamos un poco todos, que es un poquito lo que vienen a reflejar los Arcade Fire en el disco, que por cierto es un disco ahí como muy progresivo, conceptual, ahí con cachos y partes y tal. Se lo han coproducido con Nigel Godrich, el productor de Radiohead. Mm-hmm. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. A ver si retomaban un poco el aire. Hombre, a ver, el disco anterior era regulero. Pues sí. La verdad. Sí. Pero este, bueno, yo creo que viene muy, muy también enfocado pues por todas las movidas, ¿no? Pues por la pandemia, por cómo estamos con las guerras y con todo. El disco no me parece nada redondo, creo que es irregular, pero tiene cosas muy chulas, ¿eh? Movidas raras. Is it you or is it me? The age of anxiety. Are you talking to me? Fight the fever with TV. In the age when nobody sleeps, and the pills do nothing for me. In the age of anxiety. See what you want to, see what you want to. When you look at me, see what I want you to see, what I want you to see. In the age of living, in the age of living, in the age of. In the age of living, in the age of living. It's a maze of mirrors. It's a hologram of a ghost. Bueno, y tenemos una tercera petición, una cuarta en realidad, porque hemos metido ahí a los Daltonics de... Bueno, pero los Daltonics un poco solo. Pues es Josécho Álvarez, que hace un tiempo, así como yo creo que como en marzo, la tengo recogida por ahí, nos pasó para que pusiéramos el Zombie de los Cranberries, que ya, por cierto, ha sonado alguna vez en el programa, pero que nos encanta. Y, por supuesto, siempre es buen momento para poner este temazo del No Need to Argue de 1994. Por cierto, Asier, lanzo aquí un esto que es que hagamos algún programa o algunos programas sobre 1994 en algún momento. Porque he estado pensando en todos los discazos que salieron ese año y, vamos, o sea, yo creo que merecería la pena. Vale, pues nos lo apuntamos. Recuérdanos de qué iba Zombie, porque tiene su miga. Bueno, es una canción de, creo que su... primero o segundo disco del segundo disco, efectivamente, compuesto por la líder de la banda, la mítica y llorada Dolores O'Riordan. Esto también va como homenaje y, bueno, pues está relacionado con el conflicto en Irlanda del Norte, con las luchas entre el ejército británico, el IRA, los unionistas, etcétera. La escribió después de un atentado, ¿no? Sí, IRA, y en concreto... Murieron dos niños. Sí, fue inspirado por un atentado del IRA mientras ellos estaban de gira por Inglaterra. Y el IRA mató a dos niños en algún pueblo de Inglaterra y, bueno, ya fue como una reacción, ¿no? Ajá. Uh-huh. We'll be right back. En fin, bueno, necrológicas, porque también nos ha dejado gente, como siempre. Por ejemplo, nos ha dejado Andy Fletcher de Depeche Mode, ahí con 60 años, bastante joven, la verdad, también. Pues sí. Y uno de los es uno de los míticos de Depeche Mode, o sea. Que... Bueno, es uno de los miembros fundadores. Él fundó la banda junto con Vince Clarke en el año 76, una cosa así. Después ya se unieron Martin Gore y David Gahan. Y Andrew Fletcher, Fletch para los amigos, que era un personaje un poco extraño, digamos, dentro de la banda. Hay un momento de un documental del año 89 de los Depeche Mode en el que el propio Fletch dice: Martin Gore compone las canciones. Alan Wilder, es el buen músico, ¿no? Dave Gahan es el cantante y yo zanganeo alrededor. Pero bueno, en realidad él hacía más cosas, hizo funciones también de representación, de managing, digamos, de la banda, y también servía, los propios Martin y David lo han reconocido siempre, como el pegamento de la banda, era quien mantenía a Depeche Mode unido. ¿Qué te parece si ponemos del Violator de 1990, ese grandísimo disco que tiene cosas como Personal Jesus, Enjoy the Silence, que ya os hemos puesto otras veces? Si vamos a Policy of Truth, que ellos definían como un soul electrónico y que a mí me recuerda un poquito, ¿sabes qué? A la época incluso industrial de los Depeche Mode. La política de la verdad. Otro que nos ha dejado es otro de los míticos de Yes, porque Yes ha tenido unos cuantos míticos. Y este bueno, es ni sí. más ni menos que Alan White. Y sigue teniendo... Bueno, no siguen en la banda, pero siguen vivos. Pero es verdad que tanto Chris Squire, que murió hace unos pocos años, el bajista, y ahora Alan White, pues... Alan White, que sustituyó a Bill Bruford, ni más ni menos, otro de los grandes. La dificilísima tarea de sustituir a Bill Bruford. Que cuando llegó... se fue a King Crimson, Bill Bruford. Y que, bueno, pues... justo llegó cuando Yes habían compuesto su obra magna. Yo creo que en eso estamos de acuerdo, Close to the Edge. Vamos, claramente. El último disco grabado por Bruford. Pero bueno, él continuó hasta ahora mismo como batería de la banda, convirtiéndose junto con Chris Squire en los miembros más longevos de la banda. Por cierto, Alan White, que estuvo en la Plastic Ono Band, con el que llegó a grabar un disco... Y yo creo que colaboró, sí, no, yo creo no, estoy seguro que colaboró en el propio Imagine, o sea, en el disco y en la sí, canción sí, Imagine, él con toca John Lennon. En Imagine, él toca en el All Things Must Pass de George Harrison. Sí, sí, sí. O sea, él era un músico de sesión, él era americano, era norteamericano, no era inglés, y había tocado en diferentes bandas. John Lennon se lo trajo para la Plastic Ono Band. Y bueno, pues después eso, de colaborar con John Lennon y George Harrison, los Yes lo ficharon para sustituir al bueno de Bill Bruford. Bueno, ¿y qué podemos poner? Tú tenías alguna pues cosilla, mira, que te hacía ilusión. Sí, me hacía ilusión. Este es un single edit, una edición en single, o sea, una edición cortita de un tema de 9-10 minutos del disco Relayer de los Yes, ya con Alan White a la batería. Y la verdad es que me parece tan friki, tan curioso, pues que escogieran esto como single, que me apetecía ponerlo. Además, ahí se notan tanto las habilidades baterísticas del bueno de Alan como las del teclista Patrick Moraz en la única participación como miembro de Yes en un disco de la banda. Sound Chaser. Bueno, nuestra sección Redescubriendo A, que como sabéis, en realidad casi se tenía que llamar Descubriendo A, pero como en realidad es gente que sí tuvo su importancia en el momento, pues bueno, parece como que ya en realidad fueron descubiertos y los redescubrimos de alguna manera, ¿no? Hoy vamos ¿Cómo crecen y desaparecen? Eso es. La fama de como bien dice Rosalía. Sí, sí, sí, tal cual. Vamos a una banda que se llamaba... Bueno, se volvieron a unir, llamando, en los 2000, sí. Que es lo típico que también pasa, pero bueno, que sea... Se supone que todavía siguen por ahí, sí, girando. Que son los, bueno, de hecho sacaron un disco en el 2012, no sé si han vuelto a sacar otro, pero bueno, son los Secret Affair. Y les pega muy bien el nombre, Secret Affair, porque es un asunto bastante secreto. Entre el 78 y el 82 es cuando lo petaron ahí un poquillo, ¿eh? Eran una banda de revival mod que llegaron incluso a ser teloneros de los Jam y tocar con ellos más de una vez. O sea, ellos nada. Y salieron unas cuantas veces en Top of the Pops, uh-huh, o sea que significa que estuvieron en las listas de éxito varias veces. Y tenían su propia discográfica, la I Spy Records, que con la que incluso volvieron a sacar el disco este de 2012, lo sacaron con su, con su compañía. Yo había escuchado una canción, Time for Action, creo que salía en alguna serie, y me pareció buenísima, y por eso indagué un poco. Y de repente vi, anda, pero si esta gente tiene hasta una entrada en Wikipedia. Y, oh, Dios mío, tiene una entrada en Wikipedia. Y empecé a mirar y me pareció como interesante. Sí, está muy bien. Sí, sí, y esta canción que has elegido está muy chula. Sí, sí, sí. En vez de Time for Action, iba a decir la canción famosa. Bueno, más o menos. De ellos, pues My World, que también está muy bien, que es de su disco Behind Closed Doors, de 1980. Y bueno, vamos a escucharla. Esos arreglos de cuerda tan chulos. Está muy bien esta canción, Iñaki. Está muy bien, está muy bien. Bueno, muy bien. Vamos a escuchar ahora la sintonía de Canciones con Respuesta. Bueno, hoy vamos a hacer una Canciones con Respuesta. Si os acordáis, iniciamos esta sección con el Alabama de Neil Young y el Sweet Home Alabama de los Lynyrd Skynyrd. Y hoy vamos a ver algo, como dirían los Monty Python, algo completamente diferente. Que sería canción Girls, Girls, Girls de Motley Crue, de su disco Girls, Girls, Girls de 87, que si quieres procedemos a escucharla primero y luego ya hablamos. Thank you. Mira, mira, mira, esto sé, madre mía, qué pintacas me traían, sí, de los del glam metal. Su cuarto álbum era este, el Girls, Girls, Girls. Motley Crue. En fin. Y escribieron esta canción que era como una oda, digamos, a los clubs nocturnos estos de carretera, sí, americanos, de, sí, las peleas y... Sí, la bebida, cosas, los bares, bueno, todas están movidas, los clubes, yo creo que incluso los clubes de striptease estos están americanos, en fin, estas movidas raras. Madre mía. Que por cierto, ¿tú sabes con quién giraron? Con una joven banda en ese momento, incipiente en aquel momento. Con los Guns N' Roses. Madre mía, menos. Vaya fiesta se correrían. Bueno, de hecho, uno de los de Motley Crue, que se me ha ido completamente, ahora uno de los famosos de Motley Crue, se pilló una sobredosis importante en esa gira. Sí, el mismo, se pilló una sobredosis, pues sí, interesante. En fin, sobredosis de éxito. Total. En fin, pasan los años. Pasan los años, bastantes años. Pasan las años. Décadas. Sí, sí. Llega 2008. ¿Y quién? Ni más ni menos que Lady Gaga, en su disco The Fame de 2008, que es su disco de debut, por otro lado, lanza la canción Boys, Boys, Boys. Que es como, es una respuesta al Girls, Girls, Girls. De hecho, te voy a leer lo que decía... Que no es una versión de la canción de Sabrina. Ah, no, no, no. De los años 80. Madre mía, qué famosa se dice Sabrina. Bueno, vamos, que actuó hasta las fiestas de Bilbao. Esto es una respuesta al Girls, Girls, Girls de los Motley Crue. Mira, te voy a decir lo que dijo Lady Gaga. Yo quería escribir la versión femenina de Girls, Girls, Girls de Motley Crue con mi toque personal. Quería escribir una canción pop que a los rockeros les gustara. No sé. No sé si lo consiguió. A mí la canción me hace como gracia, la verdad. Es popera y a mí está bien. Me gusta más la de Lady Gaga que la de Motley Crue. Tú sabes por qué la hizo, ¿no? Aparte de esto que ha dicho ella, es porque en realidad estaba saliendo con un tío al que le molaba. Estaba ligando. Y lo que le molaba era el metal en concreto y así. Entonces, bueno, pues quería reflejar el sentimiento ese americano de los bares y la bebida y no sé qué, pero también desde una perspectiva más femenina y bueno, y con una canción popera y tal. Me ha hecho gracia, porque he visto otro entrecomillado de Lady Gaga, aparte que te he leído, que pone: escribí la canción como una llamada de apareamiento. Como la berrea, básicamente, de los ciervos. Pues esto es Boys, Boys, Boys, para que os pongáis un poco en situación. Vamos a escucharla. Sugar baby, saw you twice at the pop show. You taste just like glitter mixed with rock and roll. I like you a lot, lot. Think you're really hot, hot. Know you think you're special when we dance real crazy. Glamophonic, electronic, disco baby. I like you a lot, lot. All we want is hot, hot. Boys, boys, boys. We like boys in cars. Retro sneakers. Let's go see the killers and make out in the bleachers. I like you a lot, lot. Think you're really hot, hot. Let's go to the party, heard our bodies the DJ. Don't forget my lipstick, I left it in your ashtray. I like you a lot, lot. All we want is hot, hot. Boys, boys, boys. Get lost in your Ferrari, not psychotic or dramatic. I like boys and that is that. It's love it when you curl me legs. In the morning, buy me eggs. Watch your heart when we're together. Boys like you love me forever. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. rock, pop, progresivo, jazz, punk, reggae, reggaetón. Esto, bueno, no, bueno, no, reggaetón igual no, ¿no? ¿Cómo que no? Reggaetón sí, ¿no? ¿Reggaetón sí? ¿Por qué? ¿Por qué no? A mí me gusta el reggaetón. No, no, no, no, reggaetón no, tío. Arañas de Marte, escúchanos los lunes de 9 a 10 en La Lorgaita Masaspi y Ratia. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Bueno, para nuestra despedida de Músicas Negras, hemos escogido Cremita. Un temazo. Cremita de la buena. Un temazo impresionante. Ni más ni menos que The Ghetto, del gran Donny Hathaway, de su disco debut, Everything is Everything, 1970. Aunque la canción yo creo que ya salió en el 69, si no recuerdo mal. Mm. Sí, porque fue con una, sí, porque fue el single. Y es un temazo brutal. Mm. Esto no es una versión de In the Ghetto de Elvis. Esto es un tema en sí mismo absolutamente espectacular. Sí, sí, sí. Con un ritmo ahí muy, muy, muy, muy, muy cubano. Muy, sí, muy afrocubano. Cubano, sí, sí, sí, sí. Una especie de salsa, no sé, como un, sí, un bugalú, yo qué sé. Es una absoluta locura. Donde se oye a la hija de Donny Hathaway llorar y todo en la canción. Donde Donny Hathaway, ascensión a ser, que ya lo, que alguna vez lo dijimos, toca el Burlitzer, ni más ni menos. Sí, sí. Y un genio. Bueno, yo creo que también es un homenaje también a este genio que desapareció prontísimo en el año 79 con solo 33 años, pero que le dio tiempo a dejar absolutas joyas como esta, sí, sí, además, sí, otras sí, colaboraciones con Roberta Flack, etc. Sí, bueno, él colabora mucho con Roberta Flack. Es una canción que tuvo una repercusión muy, muy, muy pequeña en su momento. Sin embargo, luego, pues has ampliado. No, a ver, no es la canción más oída del mundo, más escuchada del mundo. No sé por qué, porque lo merece. Porque debería de serlo. Porque podría ser perfectamente, pero bueno. En fin, pues qué, os dejamos con este de Ghetto. Os mandamos saludos a todas las gentes que escucháis La Lorgaita Masaspi Irratia en el 97.0 FM en Bilbao, a los que nos escucháis a través de Radio Almaina en Granada en el 88.5 de la FM, y por supuesto los que usáis cualquier otra tecnología a vuestra disposición. Todo lo que sea, con tal de escucharnos. Un abrazo. Agur. En la distancia. Eso, agur. Hemos sobrevivido a duras penas. Lo hemos conseguido. Venga. Agur. Yes, this is the ghetto. Shown up now.